Continuamos, en el mundo le falta un tornillo y bueno, vamos a compartir algunos comunicados. Vamos con unos comunicados entonces. Espacio de Arte Anthony Miró de Santa Lucía en su 12ª temporada, coincidiendo con los 80 años de vida de Anthony Miró, propone Palabras Corrientes, muestra colectiva de Maggie Novi, Santurio en pintura, Lucio Martínez Garcés, que lo tenemos acá en presencia en fotografía, Julieta Quiroz Valdés en grabado, Sofía Negro Adami, técnicas mixtas, Yelén Jiménez, fotografía, Valentina Carabati, fotografía, Elisa Berti, fotografía, Josefina Álvarez de Rom, fotografía, y Rosina Fajián, fotografía. Y esta presentación va a ser el lunes 2 de septiembre a las 18 horas. Hasta el lunes 30 de septiembre a las 18 horas, igual no se deje estar, ¿eh? La temporada del 2 al 30 de septiembre. El horario de lunes a domingo de 9 a 18 horas. ¿Dónde lo puede ver esto? En el Centro Cultural y Museo José Enrique Rodó de Santa Lucía. Y este sábado 31 de agosto a las 19 horas habrá un concierto comentado sobre Alberto Bullián, guitarra y comentarios a cargo de Leonardo Bonici. Este sábado 31 de agosto a las 19 horas en la casa de Juan, Joaquín Suárez 140, Santa Lucía. ¿Dónde si no? Lo que va a escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia. Y vamos dos por uno con eso, Bonici, porque este 14 de septiembre, un arte a la cacerola con Enzo Bonici y sus amigos. Su comienzo es a las 21 horas y la entrada es libre y sobre artístico. Así que arte a la cacerola este 14 de septiembre con Enzo Bonici y sus amigos. Es mucho más que sus amigos, después tiene que contar. Y ahora con un misterio que inaguantable, hay que eso venir para develarlo. Y misterio. Ahí está. ¿Nos ayudás a tejer las resistencias por el agua y la vida? Del 6 al 8 de septiembre se celebra en Jujuy, Argentina, la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Deseamos asistir desde Uruguay para poder fortalecer y unir nuestras luchas contra el colonialismo que avanza y saquea nuestros territorios. Tu colaboración hará posible solventar el viaje. Esto, número de colectivo Habitat 140505. Círculo Intercambio y Arte Indígena, contacto... Articulación. Y Articulación Indígena, está ahí. Y el contacto es ateitenhue@gmail.com. Bueno, el Círculo de Intercambio y Articulación Indígena, ateitenhue. Bueno, esto es para colaborar con este círculo de intercambio y articulación indígena para que puedan viajar. Está este encuentro en Jujuy ahora, la semana que viene. Que es muy importante porque, bueno, ya tuvimos una entrevista hace unas semanas, exacto, donde estuvieron contando del encuentro anterior. Y bueno, poder seguir participando de esta articulación que se está realizando, que tiene uno de sus puntos importantes en la articulación, la defensa del acuífero guaraní, ¿no? Voy a decir el número colectivo de nuevo, el número colectivo Habitat 140505. El sábado 31 de agosto también, pero a las 16 horas, se presentará el libro de Juan Crescionini, Del tarro al robot, que es la evolución de la lechería en Uruguay desde el 75 al 2014. Un libro de ediciones del Timbó. Participarán del mismo el doctor Gustavo Naya, veterinario y y escritor, y el autor del libro, Juan Crescionini. Esto será el sábado 31 de agosto a las 16 horas en la Quinta Capurro, Federico Capurro, 469 Santa Lucía, Canelones. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que... Curso Maestría Sociología, Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Esto va a ser un curso intensivo del 16 al 20 de septiembre de 9 a 12 horas. Los docentes son Raquel Gutiérrez Aguilar, de México, Anabel Ribeiro, de UDELAR, y Diego Castro, también de UDELAR. Las inscripciones, estudiantes de otras maestrías y doctorados, correo a posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy y maestría.soc@cienciassociales.edu.uy. Ciencias sociales va con doble S ahí a la mitad, ¿no? Ciencias sociales. Aviso porque puede ser de confusión. Y bueno, coordinación de su posgrado. Docentes e integrantes de organizaciones sociales, correos a entramados@gmail.com. Las inscripciones son hasta el 10 de septiembre. Exacto. Tipos de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es... Queremos jugar, tenemos un objetivo y queremos cumplirlo. ¿Nos ayudás? Estamos vendiendo una rifa que se sorteará el 27 del 9 de septiembre. Podemos colaborar desde el exterior o interior del país mediante transferencia bancaria. Comunicate con nosotros para hacer tu aporte al teléfono 4334-6351. Desde ya, muchas gracias, te agradece enormemente la Escuela 104. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Y se viene otra marcha de la diversidad, al closet nunca más, 10 años en Santa Lucía... El sábado 7 de septiembre habrá una previa, primero con feria, música y gastronomía, y luego una marcha. Y el que tenga tambor, que traiga el tambor. Y luego habrá un after, porque va a ser completo. Esto es como tres platos, ¿vio? Entrada, plato principal y postre. Y de postre el after, que tendrá el siguiente line-up. Vicky Style, Laboratorio de Meneo. ¿Eh? No voy a decir que voy a llevar al laboratorio. Y DJ Fuega. Este 7 de septiembre en Casa Viva celebro la diversidad 10 años. Es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Si lo oye bien, se podrá formar sintiendo el dato. Rock en el espacio Carlos Alfredo, este 7 de septiembre a las 22 horas tocan Nadadores, Lo que venga y Los dos mundos. Sábado 7 de septiembre, espacio Carlos Alfredo, Santa Lucía, al lado de AFE, a las 22 horas, y la entrada tiene un valor de 200 pesos. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. sabemos que no es sencillo. Dice que al... Colectivo Todo por los Niños y las Niñas quiere agradecer a todas las empresas y personas que ayudaron a hacer posible un sueño, celebrar los 15 años de una de las adolescentes del colectivo. Nada de esto hubiera sido posible sin su generosidad. Gracias a Confitería Sancón, Leonardo Romero, Carlos Cuadra, Guacamaya, Fontes, Agromadera Fátima, Dinoel, Peter, Productos Porcinos, Los Dos Carlitos, Dame, Servicio Compañía, Colectivo Espica, Alas Rojas, Alejandro Novo, Tienda Cirilo, Ampacar, Carlos Benítez, IMB Beauty Studio, Jonathan Arca, Fitness Day y a todas las personas que compraron rifas y apoyaron de diferentes maneras. Gracias infinitas, Colectivo Todo por los Niños, con una iniciativa preciosa ahí para celebrar el cumple de 15 de una de las integrantes. Lugar, la entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelve. La película Mala Reputación se estrena en Santa Lucía en septiembre. El documental, protagonizado por Karina Núñez, se presenta en el Espacio Cultural Carlos Alfredo en el marco de la gira por el país. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine Documental Gifinel en Reino Unido, la película uruguayo-argentina Mala Reputación se estrena en salas de Uruguay a partir del 29 de agosto y llega a Santa Lucía en el marco de la gira por el país, y se presenta el 15 de septiembre en el Espacio Cultural Carlos Alfredo, con salida a La Gorra. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar siguiendo el dato. Tenemos un mensaje de Leo Bonici, que dice: buenísimo el programa, como siempre. Gracias por el aviso del sábado. Y bueno, vamos arriba, Leo, que saca precioso ese. Hay que ir. El sábado, lo pasa, este sábado viene cargadísimo. Arranca el curso de Facultad de Ciencia y la Asamblea por el Agua acá en el espacio. Está, sí, sí. No, no, eso es de la mañana hasta las 4. Se puede, si uno tiene la agenda. A las 4 empieza la Quinta Capurro y a las 19 la Casa de Juan. Así que está. Una investigación de Leo que es muy importante. Tremendo. Sí, hay que saber toda su historia. Sí. Sí, sí. Bueno, Julio y Enzo, ahora en un ratito vamos a conversar un poquito más de Colombia, pero nos van a compartir otro temita. Bueno, bueno, en este caso vamos a interpretar ahí una canción que se llama Río y Mar, una letra del queridísimo escritor santalucense Claudio Perdomo del Valle, que tenemos el placer de tenerlo por aquí. Ah, justo tenemos al así que, autor. Sí, sí. Así que bueno, un hit en Colombia. Doble compromiso para nosotros. Un hit en Colombia. Así que bueno, va por ahí. Vamos arriba. Se vuelva mar, la mar son tantos ríos, infinidad de caminos, de remansos y serpenteos, muy dulces y cristalinos. No sé si quedarme en el río, transformarme a la mar, seguro que el camino de ambiguar. No sé si quedarme en el río, transformarme a la mar, que el camino y su sol me han de guiar, con luna de gravitar, volviéndose muy salado, intensos, insoslayables, no vuelvan a la mar. Qué fuerza la de estos ríos, transformados en yodo y sal, con sus olas, mareas y brillo, cuando se quedarme en el río, transformarme a la mar, seguro que el camino es un sol. No sé dónde culminaré, siendo mar o siendo río, o en cuál me reflejaré cuando el río se vuelva mar. Manantiales y cascadas, líquida metamorfosis, remolino corrental, la magia de su simbiosis. No sé si quedar en el río o transformarme a la mar, seguro que el camino es su sol. No sé si quedar en el río o transformarme a la mar, seguro que el camino. Tremendo, muchas tremendo. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias por a los palabras. Tres. Gracias por tus palabras. Vamos a una tandita.